Siento que termina el tiempo. Que todo cae. Que ya no hay más nada. Que a mí me mata. El no poder estar y luchar. Yo te buscaré, yo te encontraré y por ti viviré. Ya no estaré sufriendo en esta soledad. Quisiera llegar a la felicidad. Quisiera llegar, quiero llegar. Llegar a la felicidad junto a ti. Ven, abrázame fuerte. Yo quiero vivir junto a ti. Yo te buscaré. Sufriendo en esta soledad.